semana pasada, mejor dicho, del 1 de abril hasta el 15, o sea, el próximo viernes, está, digamos, están las trabajadoras sociales que están distribuidas por todo Chipoleti. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Están inscribiendo para los vecinos que tienen la necesidad de recibir el insumo de la leña. Uh-huh. O sea que tenemos desde, arrancamos el 1 de abril hasta el próximo viernes 15. Luego tienen las trabajadoras una semana para evaluar los inscriptos, y la última semana de abril para comunicar, digamos, el padrón de quienes van a recibir la leña. Básicamente nosotros desde lo administrativo, hace más de un mes que ya hemos hecho el pedido por el sistema administrativo que tiene el municipio, con algunos ajustes y reajustes, porque bueno, este va a ser nuestro primer año. Nosotros no venimos, en el caso mío particular, vengo de la administración municipal, por lo tanto estoy intentando tener la mejor de las previsiones para esta tarea, valiéndome de la información con la que cuento y que está por escrito en el municipio. Así, uh-huh. En función de eso, acordamos con el señor intendente hacer una entrega mayor de leña, y bueno, estamos abocados en ese sentido en esta tarea. Está bien. Mantenemos prácticamente el mismo criterio que se ha utilizado en todos estos años. Uh-huh. No hemos hecho grandes modificaciones. Lo que sí estamos solicitando es actualizar la base de datos, porque bueno, en algunos casos hay vecinos que han fallecido, hay vecinos que se han mudado, y hay vecinos que en algunos casos han mejorado su situación porque, por ejemplo, han podido instalar el gas, y otros que siguen en la misma situación que tenían. Por lo tanto, es necesario actualizar esta base de datos. Uh-huh, uh-huh. Los requisitos, le decía, son prácticamente los mismos que se han utilizado en otros años. Mujeres solas, con niños a cargo, familia numerosa, con algún integrante en situación de discapacidad, abuelos que también vivan solos y que tengan, que ya están con su edad jubilatoria. Básicamente esto y alguna otra situación que por ahí uno, no se le ocurra en este momento, y que tengamos llegado el momento que contemplar, evaluar, y muy factible que tengamos por ahí que total y plenamente confirmado. Los vecinos de Chipoleti que viven en lo que nosotros comúnmente denominamos tomas, que son asentamientos informales, sí. Años anteriores, ¿qué es lo que se hacía? Se buscaba un referente barrial, se llevaba un camión, una camioneta de leña, se la tiraba en algún punto del barrio, y allí la gente iba y buscaba la leña como podía. Uh-huh. Nosotros acá la idea es dignificar la entrega de esta leña yendo casa por casa con la bolsa como corresponde y como se le da a cualquier vecino, también al vecino que está asentado en esos lugares. O sea que esta gestión municipal, a diferencia de otras, va a ingresar, de hecho ya estamos ingresando en los asentamientos informales con otras ayudas, y la leña es una más. O sea que a los asentamientos los vecinos tienen todo el derecho a inscribirse y cumpliendo con estos requisitos que le decía antes, ¿no? Uh-huh. De promoción comunitario que hay en cada zona. Está bien. Chipoleti tiene 16 distribuidos en distintos lugares. Uh-huh. Si usted tiene un ratito, yo se los menciono para que no nos quede ninguno afuera. Pero cómo no. Promoción en Anaimapu, todos los vecinos lo conocen, pero por las dudas, digamos, Pastor Bowle y Chimpay. En las 1.200 viviendas que abarca también Villarino, que está en la calle Manuel Estrada, entre Esquio y Turrín. El puente 83 Sur y Norte, que estamos en lo que sería la casa número 104, que es el centro de promoción, pero está identificado con ese número. Uh-huh. En Corpofrut, en la sede central, Seferino Namuncurá o Candelaria y Primera Junta. Currilamuel, que están las chicas ubicadas allí. Ferri, La Alianza y Los Tulipanes. Luis Piedrabuena, Pastor Bowley, Río de la Plata. Arenales, en Arenales 345, Delegación Zona Norte. Costa Norte, la casa, los vecinos la ubican, es una casa sin número. ¿sí? Don Bosco, en Perú y Primeros Pobladores, La Braña, Costa Azul y María Elvira, también allí hay un centro de promoción que todos los vecinos lo ubican. Cuando no le doy precisiones porque son lugares que la gente ya ubica, Balsa Las Piedras, lo mismo está en la delegación Zona Norte, y Antártida Argentina y Distrito Vecinal son los dos centros de promoción que estamos abriendo este año, que no existían, por razones que no tenemos el lugar físico todavía habilitado en el Distrito Vecinal, en Antártida lo mismo, estamos esperando hacer la fumigación, están funcionando en el mismo lugar que Isla Buena, ¿sí? Que le decía recién, que es en Pastor Baulet y Río de la Plata. Sí. Entonces esos lugares se pueden inscribir, y en ningún momento hemos dicho, para nada, se ha tergiversado la información, que nuestra inscripción es online o por internet, nada que ver, lejos está de que no tengamos conciencia de la realidad en la que vivimos. Así que esos son los lugares, y el vecino que no pueda inscribirse por algún, que tiene alguna dificultad para trasladarse, con algún otro vecino o con alguna persona que le haga el favor, se lo comunica a las asistentes sociales y ellas concurren al domicilio a hacer la inscripción. Ahora, ¿sí? En los centros de promoción, y por la tarde se pueden inscribir en la dirección que tiene el municipio, en la de Lales 345, durante la tarde, desde las 14 a las 18, por si hay algún vecino o vecina que trabaja durante la mañana, claro, y puede solamente ir a la tarde, allí también le van a recibir la inscripción. Bien. En el mes de mayo. Uh-huh. Va a ser quincenal. Así estamos ajustando, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo va a ser el reparto, la logística del reparto, porque usted se imaginará que no es lo mismo volcar un camión de leña en una esquina del barrio, que cada uno vaya a buscar como puede y lo que puede, que ir casa por casa, ¿sí? Así que estamos armando la logística. Seguramente algún error por ahí uno en el trabajo va a cometer. Le pedimos a los vecinos que nos tengan paciencia, ya vamos a aprender, y cualquier irregularidad que los vecinos observen, que hay alguien que está recibiendo la leña sin que sea merecedor de ella, porque también a veces esto puede ocurrir, le pedimos por favor que nos lo haga saber para poder rectificar el rumbo de la entrega. Está bien. Bien, la puedo... Bueno, ¿sí?